Amén. Ok, Romanos capítulo 9, versículo 15, carta escrita por el apóstol Pablo, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque, ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¡Wow! Es un poquito complicado explicar precisamente esta porción de la palabra. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es que este pasaje comienza con una declaración que por supuesto que debe llamar nuestra atención, en donde Pablo les está recordando a los hermanos que se encuentran en Roma que el Señor le dijo a Moisés que él tendría misericordia de quien él quisiera tener misericordia. ¿Ok? Dios tiene misericordia de quien él quiere tener misericordia. Por eso dice que no es del que corre, no es del que quiere, no es del que levanta el dedo, sino es de quien Dios tiene misericordia, hablándonos y resaltándonos a través de esta expresión el hecho de que tenemos un Dios, escúchelo bien, que es soberano. Es decir, un Dios que hace lo que quiere, cuando Él quiere y con Él quien Él quiere, sin necesidad de pedirle permiso a nadie. Eso es lo que significa ser un Dios soberano. Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere, sin necesidad de pedirle permiso a nadie. ¿Por qué? Porque es soberano. Y bajo ese mismo contexto, un poco más adelante, les dice que es como el alfarero que tiene autoridad o potestad sobre el barro, sobre lo que él hace. De tal manera que hace de una misma masa dos clases de vasos. Uno que es para honra, y de esa misma masa, de ese mismo material, uno que es para deshonra. ¿Por qué? Porque es soberano. Vasos a través de los cuales el Señor manifestará su gloria o su ira. Su gloria con aquellos vasos que fueron preparados para ser vasos de honra, y su ira para aquellos vasos que fueron preparados para ser vasos de deshonra. Así que a mí lo que más me llama la atención, o debería llamar nuestra atención, es saber quiénes son esos vasos de honra y quiénes son esos vasos de deshonra. Quizás no las motivaciones que Dios tenga, porque como yo expliqué, es soberano. Y dice, de una misma masa hizo vasos de honra y vasos de deshonra. Así que no hay nada de peculiar, no hay nada de particular en la masa utilizada por Dios, sino es más bien una situación de su voluntad. Entonces, ¿quiénes son esos vasos de honra y quiénes son esos vasos de deshonra? Ponga sus ojos ahí mismo, versículo 21. Versículo 21. Dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, y aquí está la clave, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Es decir, según leemos, los que hemos sido llamados por Dios para ser sus hijos, también fuimos llamados para ser vasos de honra. Somos nosotros, dice Pablo, los que hemos sido llamados, no importando si somos judíos o no somos judíos, sino lo que importa es que Dios nos haya llamado para hacer esos vasos de honra, para hacer esos vasos a través de los cuales Dios hará notorias las riquezas de su gloria. Fuimos llamados a ser sus hijos, pero también fuimos llamados a ser vasos de honra. Y por supuesto que si los que hemos sido llamados para ser hijos de Dios, fuimos llamados para ser vasos de honra, es claro que aquellos que no han sido llamados, aquellos que no son hijos de Dios, son los vasos de deshonra. Preparados para ira, preparados para sufrir la ira, el castigo de Dios sobre sus vidas. Yo quiero decirte que en este mundo solamente existen dos clases de personas: los que hemos sido llamados para ser hijos de Dios y los que no han sido llamados para ser hijos de Dios. Como siempre lo he dicho, en este mundo no hay huérfanos. O unos son hijos de Dios, u otros son hijos del diablo, pero todo mundo tiene su papá. ¿Ok? Así que los que hemos sido llamados a ser hijos de Dios, fuimos llamados a ser vasos de honra. ¿Y qué de aquellos que no han sido llamados? ¿Y qué de aquellos cuyo padre es el diablo? Son vasos, según lo que nosotros leemos en esta escritura, son vasos de deshonra, preparados para la ira de Dios, para sufrir la ira de Dios. Ahora, ¿qué me llama la atención? Que son vasos iguales. Dice, el alfarero hace de la misma masa, es decir, del mismo material, sacados de la misma masa, pero con propósitos diferentes. Es decir, lo que hace la diferencia entre un vaso y otro, como ya lo dijimos, mire, no es el material. Mire, esto es como sucede en casa. Nosotros en nuestras casas, en nuestros hogares, tenemos instrumentos de honra y otros utensilios que son de menos honra o de deshonra. Porque, por ejemplo, tenemos platos. Un plato en el que comemos nosotros y nos servimos los alimentos. Y tenemos otro plato en el que también servimos alimento, pero en el que le damos de comer al perro. Los dos son platos. Los dos son utensilios que tenemos en casa. Es más, podrían estar hechos del mismo material. Pero la diferencia que existe entre estos dos platos es que uno es para un uso más honroso que el otro. Porque yo le aseguro que si usted tiene una visita a comer, no le sirven el plato del perro, ¿verdad? Claro que no. Aunque los dos son platos. ¿Sí? Y de la misma manera sucede con esta porción. Dice que ambos fueron hechos del mismo material. Ambos son utensilios, son vasos. Pero lo que hace la diferencia es el uso que se le da a cada uno de ellos. Uno fue destinado para ser usado por Dios, para la gloria, para la honra, para la alabanza, para que Dios mostrase su gloria, su poder y su infinita misericordia sobre ese vaso. Y el otro fue destinado para que Dios pudiera mostrar y manifestar su ira sobre él. Su ira sobre él. Ahora, no me quiero concentrar en los vasos de ira. Me quiero concentrar en nosotros, los que somos vasos de honra. ¿Qué cualidades debe tener un vaso de honra? ¿Cuáles son las características que tiene un vaso de honra? ¿Nunca se ha preguntado a la luz de esta escritura? Yo encontré que en primer lugar, hermano, los vasos de honra, escúchelo bien, son frágiles. Vaya conmigo con su Biblia, por favor. Vamos a ver una escritura que se encuentra en Primera de Pedro. Vaya conmigo a Primera de Pedro. Y vamos a ver el capítulo 3. Y en este capítulo 3 vamos a ver el versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Dice la Biblia: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, este versículo en muchas ocasiones se ha utilizado para precisamente decir que la mujer es vaso frágil. no obviamente las mujeres, pero bueno, también quiero entender que sí sabían, que este versículo se ha utilizado para señalar que la mujer es vaso frágil, ¿sí? Pero la verdad de las cosas es que esta porción de la palabra no nos dice que la mujer sea vaso frágil, nos dice que es vaso más frágil. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer es más frágil, pero el hombre también es. Varones, esto va contra el orgullo de todos y cada uno de nosotros, que nos sentimos Superman, pecho de acero, que resiste todo lo que pueda venir sobre nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice en primer lugar que tú y yo no somos Superman y no tenemos pecho de acero, somos frágiles. Que si bien es cierto la mujer es más frágil, el hombre es frágil también. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque de esa manera aprenderemos cómo tratarnos unos a otros. Mira, ¿se ha fijado en la expresión que decimos cuando nos dirigimos a alguien que es muy sentido? ¿Cómo le decimos? Pareces jarrito de tlaquepaque, ¿verdad? De estos hermanos a los que no les puedes decir mi alma porque ya se ofendió, ¿ok? Muy bien. Pero ¿sabe qué? Eso es verdad. Eso es verdad. Todos somos y todos deberíamos ser tratados como jarritos de tlaquepaque. Mire, yo le aseguro que ninguno de nosotros tomaría dos jarritos de barro y los frotaría entre sí, ¿o sí? ¿Usted los frotaría? Es más, ¿cuántos de nosotros tenemos ollas o tenemos jarritos de barro en nuestras casas? ¿Los lava exactamente igual que como lava el vaso de plástico en el que le da de comer al nene? ¿Verdad que no? Ese no importa que se caiga, ese no importa que lo talle con la fibra así fuerte, no importa que se roce con otros, no le pasa nada. Pero si usted toma dos jarritos y usted los frota, ¿qué le sucede? Y si no se rompen, cuando menos sí se lastiman, ¿verdad? Se despostillan. Definitivamente. Eso es lo que le sucede. ¿Ok? Ahora, los vasos de barro, esto nos indica que los vasos de barro son frágiles y usted requiere cuidado para tratarlos. Es por eso que debemos tener cuidado cuando, como hermanos en Cristo, convivimos, teniendo cada uno de nosotros cuidado de no frotarnos demasiado, teniendo cuidado de no tener demasiados que roces entre nosotros que pudieran provocar que nos lastimemos. Miren, ¿cuántos hermanos no hay que se quejan de que fueron lastimados en tal o cual iglesia? Todos conocemos hermanos que se quejan de haber sido lastimados en esta iglesia o en aquella iglesia o en la otra. Y mire, no fueron lastimados por el pastor. ¿Se ha dado cuenta de eso? Porque no van y se quejan, no, es que el pastor de esa iglesia, no. Bueno, no siempre. Sí, no siempre, ¿ok? Sino que generalmente se van quejando de que fueron lastimados por los mismos hermanos. Los mismos hermanos. ¿Qué le pasó? No, es que una hermana ya que se siente Jezabel y que, ya usted sabe, ¿no? De todas esas cosas que suceden a veces en medio de nuestras iglesias. Todo porque no somos conscientes que somos frágiles. Y debemos ser tratados, ¿sabe? Con cuidado. Por eso la palabra de Dios me dice que yo haga a los demás como yo quiero que los demás me hagan. Y si yo soy frágil, yo debo tratar con el mismo cuidado y delicadeza que yo quisiera que me trataran, tratar a los demás. No es que yo les hago como ellos me hacen, porque imagínese, se encuentra usted con una taza medio despostillada, que ya no le interesa estar más despostillada, y que anda lastimando a las demás tazas, usted también la va a lastimar. ¿Cómo vamos a terminar? ¿Sí? Precisamente por eso, en primer lugar, tú y yo necesitamos saber y estar conscientes que somos vasos frágiles, ¿ok? Todos somos vasos frágiles. Ahora, si eso es en la iglesia, en donde nos vemos 2 o 4 horas a la semana y convivimos como hermanos, ¿Cómo deberíamos tratarnos en la casa donde convivimos más tiempo? No volteé a ver a su vaso fraco. Le dice así. ¿Cómo deberíamos tratarnos? Porque mire, si hay problemas a veces entre nosotros como cristianos, como creyentes, y nos vemos 2 horas a la semana, y esas 2 horas no se la pasa platicando con el de al lado, porque estamos en la alabanza, en la adoración, y estamos en medio del culto, del servicio, y usted está escuchando la enseñanza de la escritura. Así que si yo le doy 15 minutos, se lastima, imagínese. Llega a lastimarse con otro, que porque lo vio feo, que porque no me saludó, o no me saludó como yo quería, como yo esperaba, me dejó con la mano extendida, no sé, mil cosas que a veces nos lastiman, ¿no es cierto? 15 minutos no lo puedo dejar solo, porque se lastima. Imagínense, ¿cómo será en nuestros hogares? ¿Cómo debiera ser ese trato en nuestras casas? Porque tenemos vaso frágil en casa, ¿o no? Y también tenemos vaso más frágil los varones en casa. ¿Ok? ¿Cómo deberíamos tratarnos? Mire, es precisamente por eso que el Señor nos manda a tratarnos de la misma manera que trataríamos algo que es frágil. Maridos, traten como a vaso más frágil a sus mujeres. Es vaso frágil, varones. No es un vaso de plástico, no es una ollita de feltre, ¿verdad? Que pueda ser tratada con rudeza. Pero mujeres, ustedes también traten como vaso frágil a sus varones. Si bien es cierto, aguantan un poco más, pero es solamente un poco más. Así que muchas de ustedes, no se pasen. Háblenles con comedimiento. No le truene los dedos cuando le pida algo. Considérelo de vez en cuando. Hágalo sentir a gusto también. ¿Ok? Ahora, yo no sé si usted se ha fijado en esas cajas que traen una leyenda que dice: cuidado, frágil. Manéjese con cuidado. Y todavía dice: no estivar más de cierta cantidad. Todos sabemos lo que es estivar, ¿verdad? Sí, ¿sí? Todos sabemos. Para aquellos que no saben qué es estivar, es encimar una encima, o sea, poner una encima de otra, ¿ok? Entonces dice, no puede estivar más de 3, más de 4, más de 5, todo dependiendo de cuán frágil sea el contenido de la caja, ¿verdad? Bueno, pues yo quiero decirle que muchos de nosotros deberíamos traer una leyenda igual, ¿no? Cuidado, frágil, no estive más de 2, porque se rompe. ¿Por qué se lo digo? Porque la Biblia nos dice que debemos soportarnos los unos a los otros, pero a veces no se soporta ni usted solo. Entonces, no carguemos la mano. Todos deberíamos estar conscientes de nuestra condición, porque todos tenemos un límite para hacerlo. Eso es lo que nos quiere decir la Biblia, ¿ok? Somos frágiles, somos delicados, deberíamos tratarnos con delicadeza unos con otros, no abusando de la confianza, no abusando de la paciencia, no abusando de la bondad del hermano del que tienes al lado, porque tú debes estar consciente de algo, todos tenemos un límite, por eso somos frágiles, por eso somos frágiles. Así que lo primero que debemos saber es que los que somos vasos de honra somos frágiles. Y debemos ser tratados de tal manera que no nos lastimemos. ¿Ok? En segundo lugar, yo encontré que los vasos de honra deben siempre estar limpios. Mire, vaya conmigo con su Biblia, Lucas capítulo 11, verso 37. Lucas capítulo 11, verso 37. Ahí nos encontramos con las palabras del mismo Señor Jesucristo. Y nos pone un poquito este texto en contexto. Y dice, luego hubo hablado, es decir, cuando terminó de hablar, cuando terminó de dar su enseñanza, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Ahora, quiero explicarle un poquito esto. En aquella época, los fariseos tenían la costumbre de lavarse continuamente las manos. Entraban de la calle, se lavaban las manos, habían tomado algo, se lavaban las manos, algo así como lo que se hizo en nuestro país cuando lo de la influenza o lo de la gripe porcina, ¿sí? En donde se nos pedía que cuando llegábamos de la calle nos laváramos las manos y cualquier cosa que tomáramos o manejáramos, procurábamos hacerlo con las manos limpias. Algo muy similar, pero ellos lo hacían por tradición, no por medida de higiene, sino porque su tradición así se los indicaba, porque ellos creían que entre más se lavaran las manos, más puros y más santos iban a ser. ¿Ok? Por eso lo hacían. Y a él lo que le extrañó es que invita al Señor Jesús a comer, y llega el Señor Jesús y se sienta a la mesa y no se lava las manos. Entonces, pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. El Señor aprovecha esta situación para indicarle cuál era su condición y para decirle: tú eres un vaso, pero tú te preocupas por limpiar solamente lo de qué, lo de afuera, y no limpiar lo de adentro. Ahora, cuando usted va a usar un vaso para tomar agua, en lo primero que se fija para poder usarlo es en que esté limpio, ¿no es cierto? Es más, yo conozco personas que toman el vaso, miran el vaso y no importa que el vaso se vea limpio. Yo creo que usted también conoce personas así, que le meten también la, ¿qué? La nariz, ¿no es cierto? Lo acercan a su nariz y para ver si no huele mal, para ver si no está choquillento, dicen algunos, ¿no? Si no huele a huevo, huele feo, no sé, si no tiene un olor desagradable. Hay mucha gente que así lo hace. ¿Por qué? Porque a todos nos gusta cuando vamos a tomar algo que ese instrumento que vamos a utilizar se encuentre limpio. Yo no conozco a nadie, hermano, que se haya tomado una tole en la mañana y en ese mismo vaso en la tarde se eche un agua de Jamaica sin haberlo lavado antes. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Ok? Pues de la misma manera nos sucede con el Señor. Una de las características que todos los vasos de honra deberíamos tener es que deberíamos estar como limpios. Limpios. Limpios por fuera, pero sobre todo, hermanos, limpios por dentro. ¿Por qué lo digo? Miren, porque hay muchos que hoy en día, de la misma manera que los fariseos hacían, lucían, parecían, se ven limpios por fuera. Hermanos que, dependiendo sus denominaciones y orden en sus iglesias, traen el cabello corto ellas, largo, corto ellos, largo ellas. Pantalones y faldas largas. Cabello limpio. Uñas recortadas. Sin aretes, sin maquillaje, camisas y blusas de mangas largas. Zapatos perfectamente boleados. En fin, que por fuera se ven impecables, pero que por dentro están llenos de iras, de envidias, de chismes, rencores, hurtos, lascivias, fornicaciones y adulterios, malas palabras y todas aquellas cosas que salen de dentro de un corazón no renovado. Mire, esto me recuerda a la historia de que contó un pastor, se la voy a contar, al cabo no está, ¿ok? Dice que cuando era pequeño salieron de viaje. Es un pastor extranjero. Y allá en su tierra natal, un argentino, en aquella época había muchas descargas eléctricas. Entonces, por aquello de las descargas eléctricas, la gente procuraba tener sus electrodomésticos desconectados. Entonces, se iban a ir de vacaciones y mandaron al hermano, cuando era todavía un niño, obviamente, a que desconectara los aparatos de dentro de la casa. Y este desconectó todos. Todos, incluye el refrigerador. Todos. Se subió al carro, se fueron de vacaciones, una semana anduvieron de vacaciones. Dice que cuando ellos llegaron y abrieron la puerta de la casa, lo primero que percibieron fue un olor así espantoso, ¿no? Fétido. Y que comenzaron a decir: huele raro, huele feo. Y lo primero que dijo el papá: a lo mejor cayó una rata en una de las trampas y se echó a perder, ¿no? Durante todos estos días, pero descartaron esa posibilidad conforme se fueron acercando a la cocina. Dice que voltearon, vieron el refrigerador y vieron en la cocina un refrigerador grandote, limpio, impecable por fuera. Un refrigerador de 1,80, de esos que tienen doble puerta y hacen hielitos. ¿verdad? Que se veía hermoso por fuera, pero cuando lo abrieron, la carne que habían dejado se había echado a perder, y esa podredumbre era lo que había apestado la casa. Y muchos de nosotros nos vemos exactamente igual que el refrigerador del hermano, hermosos por fuera. Tenemos cuidado de la ropa que usamos. Quizás no forzosamente utilizamos una ropa de marca, pero sí tenemos cuando menos cuidado de traer nuestra ropa limpia y planchada. Tenemos cuidado del peinado que traemos. Claro, los que nos peinamos, ¿verdad? De manera que no solamente nos lavamos bien el cabello, sino que muchos de nosotros utilizamos gel, utilizan spray, vaselina y ya en su defecto pues limón, ¿verdad? Para que esos pelitos, ese pelito esté en su lugar como debe ser. Tenemos cuidado de nuestro calzado, de que luzca limpio. Tenemos cuidado de que nuestras uñas se encuentren cortas, limpias. Pero muchas veces, como el refrigerador, lucimos muy bien por fuera, pero por dentro nos encontramos llenos de podredumbre. Nos encontramos llenos de rencores, nos encontramos llenos de odios, nos encontramos llenos de crítica y molestia porque las cosas no se hacen como yo quisiera que se hicieran. El Señor nos recuerda que como vasos de barro y de honra que hemos sido llamados a ser, necesitamos no solamente lucir limpios por fuera, sino que necesitamos lucir también limpios por dentro. Necesitamos sacar de en medio de nosotros todo aquello que traiga mal olor a nuestras vidas. Necesitamos arrepentirnos y pedirle a Dios perdón por todos esos pecados que hemos cometido, esos pecados en los que hemos caído y que, por supuesto, que traen mal olor a nuestras vidas. Mire, la palabra de Dios dice con mucha claridad que los que somos hijos de Dios somos grato olor de Cristo, ¿verdad? Pero que aquellos que practican el pecado son ¿qué? Mal olor. El pecado huele mal, ¿se han dado cuenta de eso? ¿Sí se ha dado cuenta o no? Le estoy descubriendo el hilo negro. Porque no sé, a lo mejor le estoy descubriendo el hilo negro. Pero sí se ha dado cuenta que el pecado huele mal. ¿A qué huele una persona que se ha emborrachado? Huele mal. Huele mal en el momento y huele peor al otro día. Una persona que fuma, ¿a qué huele? ¿Cuántas de nosotros no tenemos el recuerdo del abuelito bonachón que te abrazaba y entonces ya... Sí, me quiere mucho y agradezco las demostraciones de cariño, pero apesta. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu abuelito tomaba mucho o fumaba mucho, ¿verdad? Entonces, algo de lo que tenemos que estar conscientes, el pecado huele mal. Sí huele. Hay gente que sí huele a pecado. Huele a pecado. Llega y desde que entra a la casa, ya tomó. Ya fumó. Y no necesita usted tener un sentido del olfato muy desarrollado como perro. ¿Ajá? No se necesita. El pecado huele mal. Se despide. Esa es la verdad. Y a muchos de nosotros así nos sucede. Lucimos muy bien por fuera, nos vemos lindos, pero el pecado trae mal olor a nuestras vidas. Pecados que han ofendido y que, ¿sabe qué? Muchas veces nadie más lo sabe sino solamente Dios. Pecados en los que hemos caído y que muchas veces seguimos consintiendo en nuestras vidas. Necesitamos limpiarnos de ellos, ya que traen mal olor a nuestras vidas. Mal olor a nuestras vidas. Pero de la misma manera que nos arrepentimos y pedimos perdón, muchas veces, escúcheme bien, necesitamos perdonar. Porque no solamente trae mal olor a mi vida el pecado, sino también la falta de perdón guarda mal olor. Mire, esto es como pensar que lo único que hace que mi ropa huela mal es el hecho de que yo la use y me salga yo a la calle. Cuando yo regreso de la calle, nuestras ropas a veces guardan los olores de los lugares donde hemos estado, ¿no es cierto? Así que si usted se ha pasado una hermosa tarde en el metro de nuestra ciudad en México a las 6, usted regresa con todos los olores del metro, sí o sí, ¿verdad? Con todos ellos, ¿ok? Además, si usted estuvo en una oficina en donde la gente luego fuma, ¿cómo regresa usted? Impregnado, ¿verdad? De ese mal olor. Pero es ridículo creer, pensar que esta ropa solamente huele mal porque usted la utilizó y salió con ella. ¿Qué sucede cuando usted toma un traje y lo deja guardado y olvidado en su closet? Piense en su traje que utilizó cuando se casó, si es que usted lo compró y no lo rentó como muchos de nosotros. O piense en su traje de novia, su vestido de novia. Yo sé que es, por eso le digo que piense en él. Precisamente por eso le pido que piense en él. ¿A qué huele? ¿Usted, si cupiera el día de hoy en él, lo sacaría y se lo pondría? ¿Verdad que no? ¿Verdad que hay un olor que despide por el simple hecho de haber estado ahí guardado sin utilizar? Y usted no tiene los closets llenos de triques y porquerías, ni lo metió al refrigerador junto con la carne. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, el simple hecho de estar ahí guardado ya hizo que esa ropa oliera mal. ¿Sabe? No solamente el pecado trae mal olor a nuestras vidas, sino también aquello que nosotros guardamos dentro de nuestro corazón y no dejamos salir. Por eso, tú y yo, para mantenernos oliendo rico, necesitamos pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, por un lado, pero por otro lado también nosotros necesitamos perdonar a los que nos ofenden. Por eso, cuando el Señor Jesús enseña el Padre Nuestro, le dice, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros, y eso habla de una vida limpia, ¿me explico? Yo le pido perdón a Dios, pero a la vez perdono a todos aquellos que me han ofendido, a todos aquellos que han hecho algo en contra de mí, porque de lo contrario yo guardo el mal olor del rencor y la amargura que muchas veces en mí se ha generado. Y quizás alguien diga, ay, pero pastor, si usted supiera todo lo que me han hecho y todo lo que he tenido que soportar. Y tiene toda la razón. Yo sé que yo no sé qué es todo lo que le han hecho y todo lo que usted ha tenido que soportar. Pero algo que sí le puedo decir es que si usted no perdona, es usted la única persona que se hará daño. Su falta de perdón no afecta al que lo ofendió. O a su tía Lecha que le hizo de groserías, le quita el sueño que usted no la perdone. La viejita duerme plácidamente. ¿Quién es el que no duerme? Usted. Su falta de perdón a la única persona que le hace daño es a usted. Así que lo segundo que el Señor nos enseña el día de hoy es que los vasos de honra deben estar siempre limpios. Siempre limpios. En tercero y último lugar, hermano, los vasos de honra deben estar siempre en su lugar. Pero usted no va a buscar el vaso para servir el agua en el jardín, o en la covacha, o en su closet donde guarda su ropa, ¿verdad que no? Porque los vasos tienen su lugar, junto con las tazas, junto con los platos, junto con los utensilios de cocina. Es más, yo me atrevería a decir que usted le da un lugar a los vasos de uso común, es decir, los de todos los días, esos que uno es de una veladora y el otro es del recuerdo de los 15 años. Y usted tiene otros vasos que son para esas ocasiones especiales cuando llegan las visitas, que no sé cuándo sean esos porque nunca los usa. No deja que nadie tome agua en ellos, pero ahí los tiene y no los tiene a la mano. Los tiene por ahí escondiditos hasta arriba donde nadie alcanza. ¿Estamos de acuerdo? Pero usted les da un lugar a las cosas. Muy bien. Yo en tercer lugar encontré que los vasos de honra deben estar siempre en su lugar. Ahora le voy a enseñar dónde lo encontré. Vaya conmigo al libro de Daniel, capítulo 5. Daniel, Antiguo Testamento, capítulo 5. Ok, ahí en el capítulo 5, ponga sus ojos en el versículo 2 primero. Ok, esta es la historia de un rey que se llamaba Belsasar, que había sido hijo de Nabucodonosor. Y dice la palabra que este hombre hacía banquete en medio de sus príncipes y era dado al vino. Entonces dice el verso 2, Belsasar, con el gusto del vino, entiéndase ya medio entrado en copas, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Ahora, cheque esto. Pues si no estaban tomando en las manos, ¿verdad? Pues ni modo que les servían el vino en la mano y así se lo estuvieran tomando, sino ellos ya tenían vasos que estaban ocupando para esto y debieron ser pues los vasos que son dignos de un rey, hermano. La palabra de Dios, por ejemplo, nos dice que el rey Salomón, todos sus vasos eran de oro. Todos eran de oro. Este rey ya estaba tomando en vasos honrosos que estaban a la altura de su posición. Sin embargo, ya al calor de los alcoholes, al calor de unas copas, mandó traer los vasos y los utensilios que eran de uso exclusivo para el Señor. Ahora, vaya al verso 23. ¿El 5? Sí, de ese mismo. No más que el verso 23. Desde el 22 dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, que ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Este es el pasaje donde aparece una mano. ¿Se acuerda que escribe Mene Mene Tekelu Parsin? Que es la única ocasión en que nosotros miramos que aparece una mano para traer corrección a la vida de un rey. Así que usted déjese de andar con que si Dios no quisiera que me lo tomara, que aparezca una mano y que me tire el vaso. ¿Ok? Esto ya no pasa hoy en día. Pero entonces sí sucedió. Sí sucedió. ¿Ok? Pero, ¿dónde estuvo el pecado de este rey? ¿Cuál fue su pecado? ¿Fue beber vino? No. O no únicamente. ¿Sí? Sino su pecado fue hacerlo en los vasos, en los utensilios, que no debía hacerlo. Tomar y sacar de su lugar y usarlos para algo que no estaban destinado. Esos vasos no eran para que bebieran vino ni ninguna otra cosa, ni ellos, ni nadie más, sino que eran para uso exclusivo del Señor en su santuario. Pero este rey, al calor de unos alcoholes, se le hizo fácil mandarlos traer y darles un uso diferente para el que habían sido consagrados. Mire, es como si el día de hoy le dieran de comer al perro en el plato que usted usa, o en la taza en la que usted todas las mañanas se toma su café, esa taza en la que solamente a usted le sabe rico el café. O piense en los nenes que le dan leche al perro en la mamila de su hermanito. ¿Qué haría con ella? Quizás la tiraría, o la dejaría para uso exclusivo del perro, pero le aseguro que difícilmente la usaría de nuevo, ¿verdad? Pues de la misma manera sucede con el Señor. Los vasos de honra tienen su lugar. Tienen su lugar. Y no deben ser usados, no deben ser utilizados en algo más que no sea para lo que el Señor les ha mandado o encomendado. De tal manera que el Señor no apartó, santificó y consagró un vaso para que después fuera usado por el pecado, sino que lo hizo para que le sirviera. Y es que así hizo y hace el Señor con nuestras vidas. Él nos apartó, como ya leímos, desde antes de la fundación del mundo, fuimos predestinados para ser vasos de honra. Vasos a través de los cuales el Señor manifestara y mostrara su gloria y su poder. Vasos que no deben ser usados para andar nuevamente en el mundo, contaminándose con las cosas del mundo, ni viviendo de acuerdo como lo hace todo el mundo. A ti y a mí nos recuerda hoy el Señor que no fuimos llamados, que no fuimos creados para vivir de la misma manera que lo hacen los demás. Tú y yo fuimos llamados para ser vasos de honra y no vasos de deshonra. Pero sabes, a veces somos como nuestros hijos. Los niños que han sido creados de acuerdo a la palabra y que los padres estamos conscientes que debemos hablarles siempre con la verdad, pues les hemos enseñado a nuestros hijos que, por ejemplo, espero que a los niños de aquí les hayan enseñado lo mismo, el ratón de los dientes no existe. No existe. El ratón de los dientes es tu papá, que va, toma el diente y pone la moneda, ¿no?, en su lugar. Pero a veces nuestros hijos se quejan porque no los dejamos vivir con esa falsa ilusión, porque ellos hubieran querido ser como los. ¿Cuántas veces no nos han reclamado porque no los dejamos ir al Halloween disfrazados de diablos, o disfrazados de brujos, o disfrazados de arañas, o no sé, de cualquier otra cosa? Y no los dejamos participar de esas fiestas paganas porque nosotros entendemos que no es su lugar. Pero ellos, ¿qué dicen? Yo quiero. Es que ¿por qué no? Es que todos mis amigos van. Ahora, fíjese muy bien. Eso que nuestros hijos hacen, también nosotros lo hacemos. Claro, no queremos ir al Halloween disfrazados de diablos. Pero ya somos diablos, hermano. Y queremos andar como andan los de allá afuera. Y queremos hacer las mismas cosas que hacen los de allá afuera. Y queremos vestirnos igual que ellos. Y queremos hablar igual que ellos. Y queremos vivir igual que ellos. Cuando no hemos entendido que no fuimos llamados a ser como ellos. Porque ellos son vasos de deshonra, preparados para la ira de Dios. Y tú y yo somos vasos de honra, preparados para la gloria de Dios. Y eso hace toda la diferencia. Ellos tienen su lugar. Su lugar a lo mejor está en las cantinas, en los burdeles. Su lugar a lo mejor está en los antros. Pero tu lugar y el mío no está ahí. Pero ¿cuántos hermanos extraviadones todavía quieren andar en los burdeles y en las cantinas y en los jelengues esos? La pregunta es, ¿no se sienten fuera de lugar? Porque yo te voy a decir algo, si hay algo que caracteriza la presencia de Cristo en nuestras vidas, es que a lo mejor nadie nos tuvo que decir que no era conveniente estar en esos sitios. Y cuando tú y yo llegamos al Señor y recibimos a Cristo, verdaderamente tuvimos un encuentro personal con Jesucristo, ¿sí? Y te invitaron a los 15 años de la prima Chana, ¿no? Y es un compromiso familiar al cual la Biblia no nos dice que debas de faltar, sino al contrario, muchas veces tú y yo tenemos que ir para dar testimonio en medio de ese lugar. Pero tú llegaste como recién convertido con la sangre de Cristo, realmente habiendo tenido un encuentro personal con el Señor y te quisiste parar a bailar la suavecita y ya no te salía igual. Te sirvieron tu vasito de whisky o de cerveza, yo no sé qué es lo que tú tomabas, y te lo tomaste porque nadie te dijo que era malo, pero ya no lo saboreaste igual, algo dentro de ti te hizo sentir incómodo y decías, me siento mal, fuera de lugar, siento que ya no es mi sitio para estar. Si nunca lo has sentido, entonces pregúntate si eres algo. Pero esa es la verdad, nos sentimos como fuera del lugar, porque estamos fuera de lugar, fuera de lugar. Y con esto no estamos tratando de hacer una doctrina de vamos a encerrarnos todos en nuestras casas y a mirar el mundo a través de una ventana. No, hermano, no, no, no. Yo soy el primer enemigo de esas cosas. Yo soy amigo de vamos, convivamos con nuestra familia en conversa, estemos ahí con ellos, pero no hagamos como ellos, porque eso sí nos hace sentir fuera, totalmente fuera del lugar. Fuera del lugar. Fuimos llamados para ser vasos de honra. Y esos vasos de honra, al igual que estos vasos que vimos en esta escritura, tienen su lugar y tienen su propósito. Tú y yo fuimos llamados con ese propósito especial de que el nombre de Dios fuera glorificado en y a través de nuestras vidas. Dejemos de empeñarnos en querer ser vasos comunes y corrientes. Mira, esto es como tomar un vaso de cristal y un vaso desechable. ¿Verdad que no les das el mismo trato? El vaso de cristal se puede ensuciar y vas y lo pones en el fregadero para que se lave. El vaso desechable, una vez que lo has utilizado y está sucio, lo haces una pelota y lo avientas a la basura. Tú y yo fuimos llamados para ser vasos de honra. ¿Que nos equivocamos? Muchas veces. ¿Que fallamos? Esto es cierto. ¿Que nos llegamos a ensuciar? Sí. Pero para eso tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo, el cual nos limpia y nos perdona de toda maldad cuando nos arrepentimos y pedimos perdón por nuestras ofensas. ¿Pero quién de ustedes lava el vaso desechable? ¿Verdad que no? Son desechables. Desechables. Pero tú y yo a veces nos queremos comportar como vasos desechables cuando somos vasos. No estés fuera de lugar. Es simple, ¿verdad? Eres un vaso de honra. No estés fuera de lugar. Consérvate en el lugar que te corresponde. Eres un vaso de honra. Fuiste llamado para ser un vaso de honra. Vasos que verdaderamente cumplan con su propósito. Y para eso se hace necesario que permanezcan limpios. No solo por fuera, sino también por dentro. Somos vasos de honra que debemos procurar siempre en el lugar que nos corresponde. Servir para lo que fuimos apartados. Tomando en cuenta, hermano, lo que la palabra nos dice. Vaya rápidamente, es la última cita que buscamos, 2 de Timoteo 2.19. 2 de Timoteo 2.19. ¿Está ahí conmigo ya? Ok, del 19 al 21. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí el Señor nos dice que toda persona que desee ser un vaso de honra necesita limpiarse de todas estas cosas que en determinado momento le estorban para poder ser un instrumento en las manos de Dios. Pero si algo debe llamar nuestra atención es que de nosotros depende la clase de instrumento que deseemos. ¿Ya se dio cuenta? De nosotros depende la clase de instrumento que deseemos ser. Si nos limpiamos, seremos instrumentos usados por Dios para realizar tareas honrosas. Si no nos limpiamos, si no nos despojamos de todas esas cosas que nos estorban para servirle en lo que es honroso, desgraciadamente seremos instrumentos que seremos usados para cosas menos honrosas. Mire, ¿cuántas veces no hemos conocido a personas, hermanos, con grandes talentos y grandes capacidades? ¿Ha conocido hermanos así? Personas a las que hemos reconocido el gran potencial que en ellos existe, pero que nunca dejaron de servir en ese pequeño servicio que ejercieron. Y mire, no me malinterprete, yo no estoy menospreciando el servicio de nadie, sino que imagina que esa persona, cuando rinda cuentas al Señor, y el Señor le demande todo lo que pudo haber hecho con esos dones y con esos talentos que en ella había y que no desarrolló, porque nunca se despojó de su pecado, porque nunca vivió como un vaso de honra que buscara siempre permanecer limpio y en el lugar que le corresponde, que pudiendo haber sido uno de los más grandes predicadores en la historia de la iglesia, o un gran ministro de alabanza, de esos de adeveras y no como los que tenemos ahora, que son de chocolate, ¿verdad? Y haber impactado multitudes a través de su don y a través de su servicio a Dios, solo fue un predicador promedio que solo impactó unas cuantas vidas. La pregunta con la que quiero terminar es, ¿qué serás? ¿Qué serás? ¿Qué cuentas entregarás? Todos fuimos llamados a ser vasos de honra, para usos honrosos y no viles. Pero realmente de nosotros depende qué tan honroso sea el uso que Dios traiga a nuestras vidas. Limpiémonos, despojémonos. Estemos conscientes de quiénes somos y de las limitaciones que hay en nosotros. Tratemos a las demás de la misma manera que nosotros queremos que los demás nos traten a nosotros. Cuidemos al hermano que está junto, sabiendo que es frágil, que no se le puede cargar la mano porque tiene un límite. Cuidemos de estar limpios por fuera, pero no descuidemos el estar limpios por dentro. Y no seamos sorprendidos en lugares donde no deberíamos estar. Hay gente que luego me pregunta, oiga, pastor, ¿es pecado ir al antro? ¿Es pecado ir a una cantina? ¿Hacen unas tortas? Y yo siempre respondo de la siguiente manera. ¿Qué pasaría si Cristo viniera en el momento en el que estás en la cantina echándote una torta? O en el momento en que estás con tus amigos metido en el antro, burdel, cantina, ¿cómo te sentirías? Más allá de si eso no es, ¿sentirías que eres merecedor de ser arrebatado junto con tus demás hermanos? ¿O sentirías que estabas fuera del lugar? Eso contesta tu pregunta. ¿Qué es pecado? Conforme a tu conciencia. Amén. Limpiémonos, despojémonos. Seamos conscientes de quiénes somos, porque fuimos llamados para ser vasos de honra. Amén. Póngase de pie conmigo. Ya nos vamos. Amén, Señor Jesucristo. Y así puesto de pie, hermano, voy a suplicar que incline su rostro, cierre sus ojos un instante. Y así con tus ojos cerrados, quiero pedirte que te examines por unos instantes. Quiero pedirte que examines si eres un vaso limpio, no solo por fuera, sino si hay algo que limpiar también por dentro. Si quizás tengas la necesidad en este momento de arrepentirte y pedirle perdón a Dios, porque le has ofendido, porque le has estado fallando. Pecados que muchas veces nadie más tiene por qué saber. Pecados que incluso tu esposo o tu esposa ni siquiera conocen. pero que Dios sí conoce. Pecados de los cuales incluso a veces has tenido hasta cuidado de hacer para que nadie más te vea. Pero el Señor, que todo lo ve, cuyos ojos atalayan toda la tierra, Él te vio. Él conoce tu pecado, pues tu pecado no puede ser escondido de delante de Él. Quizás sea el tiempo para que tú le pidas perdón al Señor. Y le digas: Padre, perdóname porque yo he hecho lo malo delante de ti. Porque sabiendo hacer lo bueno y sabiendo que lo malo no debía yo hacerlo, eso fue lo que hice. Perdóname porque te he fallado con mis pensamientos, te he fallado con mis palabras. Perdóname, Señor, porque con mis actos, con mis hechos, te he negado. Quizás muchos otros tendremos que comenzar a perdonar a los demás. Quizás todavía tu vida no despide un olor grato, agradable. Quizás esto sea no porque haya pecado en tu vida, sino quizás porque no has perdonado a los que te han ofendido. Porque aún el rencor y la amargura forman parte de ti, forman parte de tu ser. Porque todavía guardas en tu corazón aquellas cosas que te hirieron. Y quizás tengas razón en haberte ofendido o en haberte sentido herido. Pero quiero recordarte que el único que le haces daño al no perdonar a la otra persona es a ti. Es como seguir rascando la herida. Es como nunca dejar que ella cicatrice. Es como mantenerla ahí, expuesta, para que se siga infectando y esa infección cada vez se haga mayor, cada vez se haga más grande. Y despida un mal olor en tu vida. Pero quizás, no solo esto, sino es probable que seas un cristiano que está fuera de lugar. Un cristiano, un lavado por la sangre de Cristo, un redimido de Dios. Pero que en ocasiones está donde no debe estar, con quien no debe estar, haciendo lo que por supuesto que no debería estar haciendo y no fue llamado a hacer. Y necesitamos pedirle perdón al Señor y resolver en nuestro corazón, comportarnos a la altura del llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas, buscando ser instrumentos de su gracia y que traigan honra y gloria a su nombre. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, tú que mejor que nadie conoces nuestra vida. ¿Cómo ocultarla de ti, Señor? Si somos libros bien abiertos, cartas que pueden ser leídas por ti en cualquier momento. Tú conoces nuestra vida, Dios. Conoces nuestra entrada y nuestra salida. Nuestros pensamientos no están ocultos ni son ajenos a ti. Dios, en esta hora queremos pedirte perdón, Señor. Perdónanos, Dios, porque no hemos obrado como debíamos hacerlo, pues sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Pues sabiendo que lo que estábamos haciendo era malo, seguimos haciéndolo. Pues bendito Padre Celestial, hemos abusado. Y a veces ni siquiera nos ha importado el ofenderte a ti o ofender a alguien más. Quizás hemos guardado tantos rencores durante todos estos años, que somos presa del rencor, somos presa de la amargura, Señor. Perdónanos, Dios. Perdónanos por incluso a veces nosotros mismos ponernos fuera de lugar, por querernos comportar como lo hacen los demás sin entender, sin comprender que no tenemos el mismo llamado y por lo tanto no tenemos el mismo fin. Dios, ayúdanos a comportarnos a la altura. A la altura del llamado que has hecho sobre nosotros. en el nombre de Jesús. Clamamos a ti y apelamos a tu grande misericordia, porque la palabra nos recuerda que para siempre es tu misericordia. Que no importa el tamaño del pecado, de la falta que hayamos tenido, con la cual te hayamos ofendido, tu misericordia es suficiente en nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Perdónanos y ayúdanos a podernos apartar de ese pecado, no volver a caer, no volver a incurrir.